Saca abierto. Los lunes, el Musac en Antena. Como siempre en Radio Universitaria. Aquí estamos una vez más en Radio Universitaria, todos los lunes, Musac abierto, para informaros de toda la agenda semanal del museo y para repasar un poquito todas las actividades que estamos teniendo lugar durante esta temporada expositiva. Hoy vamos a hablar de Arco, ya que el pasado fin de semana estuvimos allí de viaje y, entre otras, fuimos de excursión con los alumnos del curso de Cultura Visual y el de Introducción al Arte del Siglo XX, y sus opiniones van a estar presentes hoy en el programa de radio. También vamos a entrevistar a Gui Costa y a Manuela Barile, que acaban de terminar un taller la pasada semana en el museo, y, como siempre, la presencia de Musac Escuela. Pero antes de nada, vamos a empezar con un poquito de música, y en concreto vamos a hacerlo con Meredith Monk, una de las voces más experimentales que existen en el panorama contemporáneo y una de las referencias de Manuela Barile, a quien luego escucharemos. Pues con todos vosotros os dejamos de momento con Meredith Monk. Ha ha ha ha! I still have my memory. I still have my gold ring. Beautiful. I love it. I love it. I still have my allergies. I still have my philosophy. Bueno, estamos con Wui Costa y Manuela Barile, que están realizando un taller y, bueno, que mejor nos lo van a explicar ellos, porque, bueno, es un taller más complejo de lo que a primera vista podríamos pensar, porque no es una performance. También tocáis mucho la voz, el cuerpo relacionado con la voz. De hecho, se llama la amplificada del cuerpo, ¿no? La expresividad amplificada del cuerpo. Sí, ¿no? Y bueno, la idea es, a partir de las posibilidades que la voz y el cuerpo tienen en términos performativos, intentar utilizar determinado tipo de recursos para amplificar esa expresión. Y bueno, se puede decir que lo muy, muy importante en el taller es el sonido, utilizar el sonido para captar y para no solo captar, pero para añadir un elemento más a una identidad corporal. Entonces, y eso puede decirse que, por ejemplo, captación de elementos que son inaudibles, o sea, el sonido del interior del cuerpo. Se puede decir que hay una noción de espacio acústico, o sea, en este espacio donde estamos hay un espacio físico y hay un espacio acústico. Entonces, es un gusto más. Entonces, sonido interno, sonido externo, y que en el momento de la performance cada uno está consciente de no solo de su cuerpo y de su voz, sino también de esos niveles adicionales que se les permiten accionar ¿no? En respuesta a lo que escuchan. Entonces es un poco la idea. Y claro, y eso tiene que ver también un poco con una, se puede decir, una mezcla, un trabajo entre la performance y también, se puede decir, la instalación en términos de sonido. O sea, se puede decir que el espacio se crea una instalación de sonido y los performances están dentro. Podríamos hablar de resonancias. De resonancias, ¿no? Eso. O sea, del cuerpo, lo que está dentro del cuerpo y se capta hacia afuera. Entonces, y eso ya es una resonancia. Y luego también, incluso a la inversa. La inversa, lo que es externo afecta el cuerpo, ¿no? El sonido hace vibrar el cuerpo. Entonces, es un poco un diálogo que intentamos explotar aquí en este taller. Sí. ¿Os ayudáis de lo tecnológico para hacer estas funciones, ¿no? De resonancias, sí, en los dos sentidos. Claro, claro. Y que hay un aspecto importante en el trabajo que Manuel está haciendo más en la voz y en el cuerpo, que es que la gente sea consciente de expresarse con la voz y con el cuerpo de forma atenta, ¿no? Estar atento. Y entonces el sonido es también para permitir esa atención. Entonces, y a partir de ahí, claro, con elementos psicológicos, elementos de memoria, o sea, todo lo que cada uno aporta a la performance, y también ese elemento de atención, porque claro, hay un sentido de improvisación también muy fuerte de trabajo que Manuela hace, y también aquí, o sea, no, en este momento no estamos haciendo un trabajo coreográfico, en el sentido que vamos estructurando una acción, ¿no? Sí, es más de expresividad. Entonces es improvisación. Leyendo un poco vuestro currículum, como que habéis hecho un tándem los dos en el que, a simple vista, leyendo solamente vuestras carreras, Manuela sería la voz y tú serías el instrumento, ¿no? Sí, tecnológico, la caja de resonancia, ¿no? Sí, porque, bueno, tú te dedicas más a manipulación vía digital del sonido y, sin embargo, Manuela ha investigado mucho pues canto Duprat en la India, armónico, etcétera, etcétera, ¿no? El difónico mongol, ¿lo conoces? ¿Qué cantantes experimentales con la voz os interesan a ambos? ¿O grupos experimentales que trabajen con el sonido? Sí, que os gustan. Puedes hablar italiano, ¿eh? Sí, sí. Perdón, scusate, se parlo italiano, io parlo spagnolo. Più facile. Perdón. Allora, sì, come un artista vocale per me per eccellenza è Meredith Monk, che rappresenta per me una figura, tra virgolette, materna, perché mi ha accompagnato, mi accompagna tuttora nel mio percorso artistico. Meredith Monk. ¿Conoces Fátima Miranda en España? Sí, conozco Fátima Miranda. ¿Y qué piensas de su trabajo vocal? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Sí, lo trovo molto interessante. Ma ecco, direi che, non lo so, ma mi piacerebbe incontrare Fátima Miranda, vedere un suo spettacolo, perché fino ad oggi ho solo ascoltato i suoi CD che mi hanno molto affascinato, perché appunto utilizza la voce in tutte le sue possibili espressioni. Meredith Monk la trovo più vicina al mio sentire, nel senso che piace molto Fátima Miranda, però la trovo più lontana. Basta. Yamanda Galás, por ejemplo, podría estar también dentro de esa línea. Sì, Yamanda Galás mi piace, però diciamo che il mio approccio alla vocalità è un approccio più intimo, nel senso che meno melodico, no? Meno, cioè, diciamo che per me, allora, il mio percorso, la mia vita è collegata alla voce. Lo sviluppo della voce è collegato allo sviluppo mio del corpo, mentale, eccetera, eccetera. Non c'è un distacco tra la vita quotidiana e quello che faccio artisticamente. Sono tutti ed uniti. La Galás mi piace perché nella sua musica, nella sua voce c'è lei, c'è il suo percorso come artista e come persona. Sicuramente anche in Fátima Miranda c'è, ma almeno questo è il mio punto di vista, è solo il mio punto di vista, io sento un distacco, cioè, tra l'arte e la vita. C'è una forte tecnica, grande tecnica, ammirevole, ma a livello umano non sento un cambiamento dentro di me. È una cosa che mi affascina, è intensa, è molto intensa, che affascina in quel momento, ma poi non mi lascia, non cambio. Invece adoro molto quelle cantanti, anche cantanti di pop parlo, perché non deve per forza essere musica sperimentale, quelle cantanti che in quel momento ti fanno riflettere. Ecco, la mia arte ecco, non voglio essere, forse sono presuntuosa in questo momento, ma la mia arte serve per far riflettere me stessa prima di tutto e, se possibile, anche le persone che mi sono vicine in quel momento, il pubblico. Quindi un'arte di riflessione. Muy interesante, porque precisamente de esa diferencia que hablas, a lo mejor, entre la separación entre arte y vida, es muy implícita en vuestro desarrollo de taller, ¿no? Unir el sonido y el cuerpo, ¿no? Sacar el interior de tu cuerpo a través del sonido y conjunto al movimiento, ¿no? Claro, y la experiencia personal de cada uno, ¿no? Bueno, ¿cómo no se puede decir que no hay un tema? Entonces, lo que es más sensaciones universales, claro, a lo mejor. Claro, es un poco a partir de lo más genérico que cada uno tiene, ¿no? Dentro de sí, ¿no? Sacar, ¿no? Algo que tiene un nivel de expresividad y que, bueno, al final, que lo que vamos a hacer no una presentación final, pero bueno, digamos una un instante en que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, pero con público. Con público. Y entonces también en ese sentido no vamos a preparar, digamos, una performance. Vamos a seguir viviendo aquí dentro, ¿no? Entonces la diferencia es que el público va a entrar en un momento. La cosa importante es que i partecipanti sono loro stessi con le loro esperienze, con il loro vissuto. Infatti noi abbiamo chiesto di portare degli oggetti che li riportano al passato, del loro passato, che comunque fanno immaginare al passato, perché vogliamo che non ci sia questa distinzione, questa nettezza tra arte e vita. Il gruppo di persone che si è iscritto sono persone che hanno scelto di venire qui, hanno scelto una direzione da percorrere e si sono incontrate. Si sono incontrate non per caso e quindi questo workshop vuole appunto studiare il corpo e la voce, ma allo stesso tempo l'unione tra queste persone, cercare di far nascere delle storie, il vissuto, quindi vita, loro vite qui in questo momento, cosa succede in questo momento. Sì. E hai anche un elemento collettivo, ossia e a partir de, digamos, de lo que cada uno aporta, generar algo que transcende lo individual. Lo individual, ¿no? Entonces es también muy importante. Uh-huh. Y es, creo que es que la presentación final será algo parecido con eso. O sea, que haya una dinámica de grupo, o sea, que el individual y el colectivo se comunican de una forma, porque además somos muchos, entonces, claro, es muy difícil de, si cada uno se pone a hacer lo suyo, claro, todo sería mucho más difícil. Entonces vamos a intentar generar esa identidad de grupo. ¿Cómo veis a los participantes y su implicación en el taller? ¿Están activos? Benissimo, sono felici, questo è importante, partecipi, a loro agio, è importante dire che si stanno sentendo a loro agio, perché non stiamo facendo nulla di altamente teorico, non stiamo spiegando tecniche. Loro stanno facendo, sta uscendo da dentro di loro quello che loro sono attraverso appunto la voce e il corpo. Sí. Y también desde un punto de vista más técnico, por ejemplo, el sonido, el proceso de sonido, manipulación y tal, la idea también es que, claro, eso en general para quien no conoce, bueno, establece una cierta barrera, ¿no? Y queremos que esa barrera se desaparezca. Entonces, claro, y sentimos que hay mucho interés en utilizar esas herramientas y la gente está utilizando, cada uno con más o menos experiencia, pero la idea es que les vamos a explicar a la medida que estamos haciendo el trabajo. Entonces, muchas veces simplemente dejamos a la gente que se vaya al ordenador y explicamos, pues aquí controlas esto y esto, y les dejamos allí. No somos nosotros que estamos haciendo esa parte. Para terminar, ¿os atreveríais a expresar con un sonido cómo sentís ahora mismo, en este momento? ¿Cualquiera de los dos? ¡Eviva! Pues muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y el lunes os escucharemos en la radio universitaria. Gracias. Chao, chao, chao, tutti, chao. Mm-hmm. Bueno, pues estamos en el autobús volviendo de Arco. Acabamos de salir ahora mismo de la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, esta 27ª edición, y venimos con todos los alumnos del curso de Introducción al Arte del Siglo XX y también los de Cultura Visual, que hemos venido en dos autobuses para visitar la Feria de Arte Contemporáneo. Y bueno, vamos a preguntar a ver qué impresiones han tenido sobre la feria. ¿Qué te ha parecido Arco? ¿Cómo has visto la experiencia? Arco me ha parecido una cosa maravillosa, tener esta oportunidad de apreciar tanto el mundo del arte actual, ¿no?, contemporáneo, y considero que es algo fundamental para poder discernir entre las cosas del mundo de hoy, y con el deseo tremendo de volver y también con la realidad de que un rato es muy poco para ver tantas cosas hermosas. ¿Era la primera vez que venías? No, he venido siempre, desde la primera vez que el Musab vino. Ajá. Siempre he sido su alumna. Y respecto a otras ediciones, ¿qué compararías o qué destacarías de esta? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que menos te ha gustado? De esta, ajá, lo que más me ha gustado ha sido ¿cómo se llama esto? El que estaba en la entrada. Lo tengo anotado además. El pabellón 12. Sí, uh-huh, exactamente. Me ha parecido que es una cosa extraordinaria. Y encuentro muchísima diferencia con las exposiciones del año pasado. Uh-huh. En todo. Una diferencia tremenda, que parece que va un poco todo con el ritmo del mundo, ¿no? Se nota. Es que todo es fantástico, pero al mismo tiempo está como un poco descolorido, tal como está la vida. ¿Algún autor que te haya llamado la atención, que te haya gustado especialmente? ¿Lo tienes anotado? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto que siempre descubro algo de Chillida o de Botero, por supuesto, siempre impresionante. Pero de lo de hoy, en los pabellones de España y de París, que ahora mismo no los recuerdo muy bien, y los nuestros, por supuesto. Uh-huh. Me ha parecido maravilloso el de, como siempre, Ángel Marcos, que siempre me parece que es grandioso, además hay que verlo en grande, porque es donde se aprecia toda la magnitud de su obra, ¿no? Y también me ha parecido que la que hizo el Cubo Azul de León, uh-huh, también ha parecido original, sorprendente y llena de vida y de arte, sobre todo. Uh-huh. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, pues vamos a seguir con estas impresiones sobre la visita a Arco. ¿Cuál es tu opinión general? Maravilloso. ¿Sí? Un deseo hecho realidad. ¿Es la primera vez que venías? La primera, sí. Para mí ha sido esto, pues, un pequeño deseo, un gran deseo, como lo quiera entender la gente, pero hecho realidad ya. Maravilloso. He salido alucinado de Arco 2008. Volveré el 2009, si puedo el 10, el 11 y el 24. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Algún autor en especial que destaques, que te haya llegado más que otros o en general algo de...? La fotografía me ha impactado. Y autores, pues hombre, nuestro paisano, Fernando Aleix, García Aleix, Alberto García Aleix y y bueno, pues a muchos otros, pero la fotografía impactante. Después vi uno de, digamos, el busto de Van Gogh y este otro, Warhol, y qué maravilloso. Vimos el catálogo y también, bueno, impresionante, una calidad suprema. A nivel organizativo, ¿te parece que es cómoda la feria, que te orientas bien? ¿Cómo? Bueno, pienso que como todas las ferias, porque las ferias son un poco, en las pocas horas que hemos estado, pues claro, damos vueltas por el mismo sitio dos o tres veces y sin embargo ahí están, que desgraciadamente no les vemos y que tiene una importancia también súbita, ¿no? Pero bueno, si hubiésemos estado dos o tres días, que es lo ideal para una feria de este tipo, pues sería lo excelente. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos con más opiniones con los alumnos del curso. ¿Cuál es tu sensación con Arco? ¿Era la primera vez que venías? No, he venido varias veces, pero me ha encantado venir esta vez porque creo que los cursos están dando su fruto, ¿no? Me gusta mucho pasearme por las galerías, reconocer la obra de muchos de los artistas, y también me encanta descubrir otros artistas nuevos, y la verdad es que me ha encantado. Hombre, hay cosas que te gustan más que otras, es muy variado, mucha oferta, pero me ha gustado mucho. ¿Y qué destacarías? ¿Algún autor o, bueno, en general, qué es lo que más te ha llamado la atención? Me gustó mucho la fotografía, no sé pronunciarlo muy bien, Axel Hood. Axel Hood, sí. Me gustó mucho su fotografía. La de reflejos, de los árboles. Me encantó, fotografía de gran formato y, no sé, un colorido, o sea, mucho paisaje, muy bonito, me pareció muy agradable. Axel Hood tenía un solo proyecto, ¿no? Una de esas salitas en las que tenía tres obras suyas, ¿no? De una de las galerías, fue donde... Sí, yo lo vi, me parece que en varias galerías. Sí. Estaba por lo menos en dos, sí que vi su obra y me gustó mucho. Así que nada, muy bien, muy, muy agradable la visita, me ha encantado, sí. ¿Qué tal la visita guiada que hicisteis al principio? ¿Sirvió de ayuda, de apoyo? Bueno, ir acompañado de Tania Pardo siempre es una gozada porque es tan entusiasta y además, pues, no sé, nos ha enseñado la obra que ha comprado el MUSAC y, bueno, nos ha llevado a las galerías más importantes, vamos, las clásicas y sí, muy bien, muy interesante la visita guiada también. Pues nada, muchísimas gracias por estas palabras para Radio Universitaria. Gracias a vosotros que nos dais esta oportunidad, porque la verdad es que nos facilitáis mucho el llegar aquí, que siempre venir por cuenta de uno pues es mucho más complicado, ¿no? Uh-huh. Así que muchas gracias a vosotros. Nada, a vosotros, que sin vosotros no podríamos organizar esto. Bueno, pues estamos con Roberto, que estaba hojeando precisamente el catálogo de la Feria de Arco. ¿Cuáles son tus impresiones respecto de esta feria? Bueno, pues es la primera ocasión en la que estoy en la Feria de Arco. He oído hablar mucho a mucha gente, entre ellos a ti, de esta feria, y tenía muchas ganas de venir y poder observar en directo aquellas cosas que no he podido contemplar en algunos de los museos que he visitado. Especialmente cosas que tú conoces a través de la bibliografía, como por ejemplo una cosa que me ha gustado muchísimo, que es de John Chamberlain, creo que se pronuncia así, que es una cosa que realmente me fascina. De hecho, en el MUSAC había a la entrada una fotografía de no sé cómo se llamaba esta fotógrafa que habías puesto en la exposición de Existencias, a la entrada, en la primera sala. Camila Hofer, la del Museo del Louvre, ¿no? Antes, previamente a esta, era una señorita que se dedicaba a retratar, retratar las casas de la gente. Ajá, Montserrat Soto. Montserrat Soto. Bueno, pues en la primera a la derecha había una escultura de John Chamberlain, que es un... Este hombre que parece que es una plasta coches, pero luego lo dota de un color y de una textura brillante que invita a tocarlo y se ven las soldaduras. Y eso especialmente me ha gustado mucho. También me ha gustado mucho, pues, cosas de Louis Bourgeois, que cuando la estuve escuchando, que decía que en la Tate Modern hacían una retrospectiva de 200 arañas de ella y tal, y no había ido a la inauguración porque tenía muchas cosas que hacer. A mí me sorprendió mucho esto, pues parece que como que no te creyeras que a pesar de tener 95 años tenga cosas que hacer, y sin embargo había toda una galería que le dedicaba pues pequeños cuadros que había pintado en acrílico y cosas con seda y alguna escultura, y estaban firmadas en el 2007, con lo cual es cierto que esta mujer está haciendo cosas. Y luego, pues bueno, todas esas sensaciones, la verdad es que he tenido la suerte de estar acompañado por vosotros previamente y que me habéis guiado un poco por donde tenía que ir. Y después he estado solo, que es una cosa que me gusta mucho el museo, poder estar yo solo, contemplar, claro, poder charlar con los galeristas, he visto a Soledad Lorenzo, estuve ahí saludándola y dándole una enhorabuena y bueno, esas son las sensaciones. La verdad es que ha sido corto, debería de haber venido el sábado, que era mi idea. Habré estado disfrutando también de la ciudad de Madrid, de todas sus cosas y de mis amigos también, y al final, bueno, ha sido solamente esto. La sensación, muy buena. Con Soledad estuvimos hablando ahora y nos hablaba un poco de las críticas, ¿no?, al montaje. ¿Tú cómo has visto el montaje de la exposición? Ella le ha gustado más que otros años, pero bueno, había cosas particulares que ha comentado. ¿Tú así a simple vista? Hombre, también es verdad que habéis estado poco tiempo y habéis estado más pendientes de ver lo que os daba tiempo a poder recorrer. ¿Pero has visto algo que no te haya gustado, que veas que dificulta el acceso o la percepción de las cosas? Yo no sé cómo decirte, yo tengo una sensación extraña. Siempre que veo este tipo de cosas que son tan blancas, tan paredes tan blancas y todo, que lo que es el contorno que va a contener las obras de arte no dice nada, absolutamente nada, a mí me parece como que falta algo. Pero es quizá por mi deformación como decorador de interiores. Yo creo que las cosas tienen que estar acompañadas por algo. En cuanto a los accesos que dices, yo no lo he visto más problema más que lo que me habéis comentado, evidentemente, de que la gente de arriba de Brasil pues comparte stands, y eso no está bien. Porque al final lo único que haces es transitar por las galerías de ellos y quizá no te das ni siquiera cuenta de que estás en una galería, parece que fueras un pasillo. Y eso realmente a mí no me ha gustado y entiendo la crítica. Y bueno, sí, alguna de las galerías sí que se ha tomado la molestia de pintar alguna de las paredes en algún tono como rojo, cosas por el estilo. Y yo creo que sobre eso, precisamente, se debería de indagar un poco más. Es la única feria en la cual los stands tienen importancia cero. Es casi a veces más bonito el suelo, que está con esos motivos como sucios y como de hormigón y metálicos, que las paredes, que son siempre y eternamente blancas. Debería de tener algo más, para mi gusto. De hecho, bueno, lo de los suelos es opcional en la galería, porque normalmente todo el mundo pone la moqueta gris, que es la moqueta que nos deja a todos los pies agotados después de horas estando en la feria, pero es verdad que galerías como, por ejemplo, el Cubo Azul, quitaron la moqueta y dejaron ese suelo de hormigón visto con sus defectos, sus manchas, que la verdad que daba bastante juego, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Esas han sido mis sensaciones así de esta visita, que me ha gustado mucho y espero volver a repetir para el año que viene con algo más de tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti por todo este tiempo. Nada, a vosotros. Y tras estas opiniones sobre el viaje que estuvimos haciendo a Arco el lunes de la semana pasada, vamos a introducir de nuevo el programa de Musak Escuela. Ya sabéis que con Dave Muller, esta exposición relacionada con la música, disculpad, que está teniendo lugar en el Musak ahora mismo, damos la oportunidad de que ellos hablen de su propia música, de cómo su identidad está configurada a través de la música, ¿no? A veces hablan de ello, a veces cantan, a veces tararean, a veces ponen música de sus propios móviles, y vamos a escuchar alguno de estos talleres. Muy bien, estamos aquí con el Colegio Carmelitas. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola. Muy bien. Estamos en el Musak, en el Laboratorio 987, realizando un taller. Hemos visto la exposición de Dave Muller y ahora estábamos trabajando nosotros sobre algunos conceptos que hemos visto en la exposición. Vamos a hablar primero con Yolanda. Hola, Yolanda, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué nos quieres contar? Pues el tipo de música que me gusta y cómo me ha influido en la vida. Muy bien, pues adelante. Bueno, suelo escuchar rock, reggae y música celta. Todo empezó por mis padres y mis hermanos, que fueron los que me hicieron, o sea, los que más escuchaban esa música y todo. Y bueno, básicamente el rock me sirve para descargar tensión, y eso simplemente por la fuerza que tiene. El reggae me permite pues relajarme, me permite soñar. Y la música tan celta también me permite soñar y relacionarlo con paisajes tranquilos, desiertos, montaña y todas estas cosas. O sea que tú tienes distintos estilos de música para distintos momentos de tu sí. vida, ¿no? Muy Exacto. bien. ¿Y has ido a algún concierto de estos artistas, de este tipo de música? Solamente fui a uno de música celta de Luarna Lubre y me gustó bastante y estuvo muy bien. Vale, ¿crees que se siente de otra manera la música en directo si la escuchas en tu casa? Sí, porque te involucras más con el grupo y la gente, el ambiente que hay es muy diferente. O sea, que lo sientes más, ¿no? Sí. Es como que te llega más adentro. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Yolanda. Nada. Vale, vamos a pasar ahora a una pareja que son Jafre y Andrés, ¿no? Sí. Bien, vosotros vais a hablar entre vosotros sobre el tipo de música que os gusta a cada uno y cómo influye en vuestras vidas o cómo ha llegado a vosotros, ¿no? Sí. Muy bien, pues cuando queráis. Pues, ¿cuál es tu historia con la música? Pues mi historia con la música de Gloria Trevi viene desde pequeña, de más o menos desde que nací, pues me dormían con su música y la utilizaban como nana para que me durmiera. Si tuvieras que resumirla en una imagen, ¿cuál utilizarías? Pues en una imagen no lo tengo muy claro, pero una palabra sí que podría expresarla muy bien y es la de libertad. Es que todas sus canciones lo expresan. ¿Qué cosas te han ocurrido escuchando esta música? Son imposibles de contar porque su música me ha acompañado durante toda la vida y no tendría una historia exacta para contar. ¿A quién te recuerda? A mi tía y a mi padre, que falleció. ¿Dónde no la escucharías nunca? La escucharía siempre, o sea, siempre la llevo conmigo y la escucharía en todos los lugares. Entonces, ¿en qué sitio suelo escucharla? En todos, en casa, en la discoteca, en todos los sitios. ¿Y con quién te gustaría un concierto de Gloria Trevi? Con mi madre. Con mi madre porque también le gusta muchísimo y se lo pasa muy bien cuando me ve cantarla. ¿Y tu historia? Mi historia es con la música latina. ¿Y qué ocurrió para que empezaras a escucharla? Pues que siempre desde pequeño en mi país he escuchado esta música y es algo que siempre llevo conmigo. ¿Y si tuvieses que resumirla como con una imagen, cuál utilizarías? Pues no sé, pero solo me viene a la cabeza pues mi hogar. ¿Qué cosas han ocurrido cuando has escuchado esta música? No sé, siempre la estoy escuchando, así que muchas cosas. ¿A quién te recuerda? A mi país, sobre todo. ¿Dónde no la escucharías nunca? En clase, porque me lo prohíben. No. ¿En qué sitio sueles escucharla? En todos los lugares, excepto en los que lo prohíban. ¿Y con quién te gustaría ir a un concierto? Con gente latina, porque así lo disfrutaríamos más. Vale. Muy bien, muchas gracias, chicos. Nada. Vamos a pasar ahora a una historia individual, la de Erika. Hola, Erika, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué tipo de música me gusta y cómo influye también en mi vida? Me gusta el flamenco, el pop y el house. Los estilos muy diferentes, ¿no? Diferentes. Suelo escuchar el flamenco cuando estoy un poco triste y me recuerda a muchos momentos. Y el house y el pop lo suelo escuchar también a veces cuando estoy feliz. Uh-huh. Los tres tipos los escucho en todas partes. ¿Y los escuchas? ¿Hay algún tipo que te guste escucharlo sola? El flamenco. Flamenco, ¿no? Sí, me lo habías comentado. Sí. Una imagen no la tengo muy así decidida, pero una palabra como Jafre también, el amor o la libertad. ¿Cómo llegó a ti esta música? Tengo una amiga que compartimos los mismos gustos, el mismo tipo de música, y cuando ella escucha una música me la pasa a mí, así a las dos. Uh-huh. Como nos gusta el mismo tipo, pues... O sea, ¿tú crees que la música une? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más nos quieres comentar o añadir? El flamenco me recuerda a mi abuelo. Y el house lo suelo escuchar también con mis amigas. Que, sí. Más marcha, ¿no? Más marcha, sí. Sí. Muy bien. Vale, pues muchas gracias, Erika. Gracias. Vamos a pasar ahora a Adrián y Marta, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Uy, Marta está un poco ronca. Bien, cuando queráis. ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, a mí me gusta el pop. Sobre todo me gusta mucho el canto de loco. Tengo me encanta mucho escucharlo, sobre todo cuando estoy sola. Me encantan porque algunas de sus letras han sido experiencias que han vivido ellos y me siento muy identificada con ellos. Y me recuerdan a gente que ya no están en mi vida y y me gusta. Muy bien. ¿Y qué ocurrió para empezar a escuchar? Pues un día estábamos todos juntos en casa de Raquel, en casa de una amiga, y pusimos la televisión y salió un videoclip. Y desde entonces, pues allí estábamos todos los amigos y ahí empezó todo. ¿Y qué imagen utilizarías para resumir este tipo de música? Pues una puesta de sol, con mucha tranquilidad y si pudiera ser en la playa, mejor. ¿Dónde no lo escucharías nunca? En lugares donde hay gente que no me agrade su compañía. Allí no... ¿En qué sitio sueles escucharla? En mi habitación, estando yo sola. ¿Y qué cosas te han ocurrido? Pues a través de esta música he conocido a gente que ahora son importantes para mi vida. ¿Y con quién te gustaría ir a un concierto? Con Laura, que es mi mejor amiga. Y a ella también le encanta. A Laura, ¿a ti también te gusta? Sí. ¿Sí? O sea, tú eres del grupo de Marta, ¿no? Sí. Vale, ¿y para ti ha sido importante en tu vida? Sí, Marta sí. ¿Que Marta ha sido importante? Sí. ¿Y la música os ha unido más, tú crees? Sí, porque la escuchamos juntas muchas veces. Y gracias a la música a lo mejor os habéis conocido más la una a la otra, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Continuamos por aquí. Bueno, ahora yo le quería preguntar a Adrián que nos contara por qué a él le gusta el tipo de música hip hop y W. W, ¿puedo preguntar qué es eso? Un grupo de música. Ah, vale, pensé que era un estilo y digo, yo debo estar muy desfasada porque no... No. Bueno, pues cuéntanos. Pues me gusta porque me identifico con algunas canciones de momentos que han ocurrido. ¿Y por qué te empezó a gustar o por qué la conociste? Porque un día estaba en casa de un amigo y escuché una canción y me gustó ese grupo. Entonces te interesaste más por el grupo y ahora tienes toda la discografía. Toda no, los últimos discos solo. ¿Alguna imagen para identificarte con ella o algo? Un dibujo. ¿Un dibujo de qué? Un graffiti o algo. Ah, un graffiti. ¿Y dónde no la escucharías nunca? Pues cuando esté con más personas. No. ¿Te gusta escucharla solo? Sí. ¿Por qué? Porque la suelo escuchar cuando estoy enfadado o algo. O sea, lo utilizas como medio de descarga. Estoy enfadado y entonces escucho esta música y desfogo y digo, ah. Sí, entonces, más o menos. ¿La escucharías en un lugar solo, apartado del mundo? No, apartado del mundo no, en mi habitación. Vale, o sea, ¿tú crees que con más personas a tu alrededor te sería difícil expresarte igual, ¿no? Sí, porque no. Entonces solo como nadie te mira, no te da vergüenza, nadie te ve, entonces te expresas como quieres. Sí. Muy bien. ¿Y con quién te gustaría ir a un concierto de este grupo? Con un amigo que le guste este tipo de música y este grupo. ¿Qué te ha ocurrido alguna cosa en especial para escuchar este tipo de música? No, nada en especial. O sea, ¿no te recuerda a nada ni a nadie? Sí, a... No me recuerda... A nadie, sino a algunos momentos que ahora no me acuerdo. Vale, ¿te recuerda momentos que has vivido escuchando esta música? ¿O? Sí. Vale, muy bien. ¿Algo más queréis contarnos, chicos? No. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias. Y empezamos la agenda de la semana en el MUSAC con el workshop que está teniendo lugar de European Curators en el MUSAC desde el domingo y hasta mañana martes 26 de febrero. En colaboración con el British Council en España se han organizado unas jornadas de trabajo a puertas cerradas con distintos jóvenes comisarios de arte europeos. 5 residentes o nacidos en el Reino Unido, 5 residentes en España y 5 del resto de Europa. Ya el martes 26 de febrero y con entrada libre y gratuita va a haber una presentación del nuevo ciclo de cine, el ciclo Música, Cultura e Identidad, y la presentación estará a cargo a las 7:30 de la tarde por José Luis Fecé de la Universidad de Baleares. Él va a hablar sobre las identidades culturales, los documentales musicales, la factual televisión y la primera persona. Y a continuación tendrá lugar la proyección de la primera película, Sympathy for the Devil, One Plus One, de 1968, dirigida por Jean-Luc Godard. A las 8:10 de la tarde, del ciclo de cine y música, que luego continuará el 29 de febrero con Misery Train. Puedes consultar toda la programación en la página web del MUSAC, como siempre, www.musac.es. El miércoles continúa el curso de Análisis y Cultura Visual, en esta ocasión impartido por Amparo Moroño, del Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC, que va a versar sobre la artista Sidin Nesat, presente en la colección del MUSAC. El jueves, en el curso de Introducción al Arte del siglo XX, será Belén Sola la encargada de hablar sobre el arte español en los 80, especialmente en la figura de Chillida. El viernes, además de la película que os comentaba anteriormente del nuevo ciclo de cine y música, a las 8:10 de la tarde, a las 5 de la tarde, como siempre, tendrá lugar las tertulias de cine. En esta ocasión ya sabéis que estamos trabajando la relación entre cine y danza, y para el viernes la proyección será de la película Billy Elliot. Llegamos ya al final de la semana, el sábado 1 de marzo, cambiando ya de mes, continuamos con el curso Cine, Documental, Realidad y Vanguardia. En esta ocasión el ponente será Carlos Mugiro, director artístico de Punto de Vista, Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. Él hablará del cinema verité al documental performativo. Y también el sábado a las 4 de la tarde continúa el taller Cortos en Vídeo para Jóvenes de 12 a 20 años, que está teniendo lugar en el MUSAC desde el pasado fin de semana y que está impartido por Julio Fernández Buxo. Y aquí nos despedimos de vosotros hasta una próxima edición de MUSAC Abierto. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y como a lo largo de todo el programa, os dejamos con Meredith Monk. Oh,